La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Como siempre, hoy los saluda frente a los micrófonos Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos Samuel Romero y el compañero nuevo que le está haciendo las vacaciones al señor Carlos Escobar. El señor Samuel me va a decir cuál es el nombre del compañero nuevo de grabación. El compañero Jeffrey. En los controles técnicos están Samuel Romero y Jeffrey, que también nos acompaña en grabación. En la producción de este espacio, Yelixa Vázquez. En la coordinación general, Daimi Peña. Y en la presidencia de la estación, Desiree Santos Amaral. Jeffrey Evariste se llama el compañero de grabación, que está supliendo al señor Carlos Escobar, quien se fue de unas merecidas vacaciones. Nosotros a esta hora les recordamos que en el Tren de la Tarde vamos a iniciar hoy con Bolivia. Se realiza también en este año, en octubre, elecciones generales en ese país, las elecciones de Bolivia para el 2014, y vamos a estar revisando cómo se encuentra el panorama electoral en Bolivia justo cuando faltan pocos meses para que se decida quién va a liderar los nuevos 4 años de presidencia en ese país. Posteriormente vamos a estar visitando Colombia también, porque allí van más de 1.200 delegados los que van a estar presentes este 5 y 6 de agosto, es decir, a partir de hoy y hasta mañana, en un foro nacional sobre las víctimas del conflicto armado que se está dando en Colombia. Esto es una petición que se hizo desde la mesa de diálogo que se está realizando en La Habana entre la FARC y el gobierno colombiano. El foro se va a realizar en la ciudad de Cali. Luego vamos a estar también visitando Chile, porque la presidenta de ese país se encuentra tranquila, según dicen los medios de comunicación, con respecto a la desaceleración de la economía chilena. Vamos a estar revisando justamente qué ocurre allí, qué es lo que está pasando con la economía en Chile, y adicionalmente, pues, por qué la presidenta Michelle Bachelet se encuentra tranquila, según como lo reseñan los medios de comunicación. Y también estaremos en Argentina, porque pues allí están sugiriendo en ese país que se dé una ley internacional sobre la reestructuración de la deuda. Recordemos que Argentina ha sido noticia en los últimos meses en relación a una demanda interpuesta por un grupo de acreedores de la deuda, los conocidos como fondos buitres, en Estados Unidos, y se le pues diera la sentencia a Argentina de tenerle que pagar con el 92% aproximadamente a estos fondos buitres, cosa que Argentina ha objetado, puesto que si llegase a pagar este monto que se le exige por parte de este juez norteamericano, pudiera o no pagarle al resto de los bonistas y tener un grave problema económico en ese país. Les recordamos hasta ahora que ustedes pueden comunicarse con nosotros a través del 994-0660. Es el teléfono del máster. Allí está Yelixa Vázquez lista para contestar y también obtener todas sus solicitudes para que ustedes puedan allí pedir canciones, opinar sobre los temas que estamos tratando en el programa, intervenir y compartir con nosotros alguna anécdota también, o simplemente saludarlos acá en el 3 de la tarde y en la Radio del Sur. Y luego, posteriormente, pues también pueden hacerlo a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde, o el Twitter de la Radio del Sur, que es @laradiodelsur. Pueden escribirnos también por allá, los comentarios, solicitarnos canciones, comentar sobre los temas que estamos tratando, viajar con nosotros en el Tren de la Tarde. Con gusto vamos a estar, obviamente, revisando y leyendo todas sus recomendaciones. También los invitamos a visitar nuestra página web www.laradiodelsur.info.be y .com.be. Son nuestros dominios en la web. Allí hay muchísima información que todo el personal de la Radio del Sur está pendiente para revisarles a cada uno de ustedes y llevárselas a profundidad, además, y ampliar cada una de las noticias. El día de hoy les quería comentar que mañana, miércoles, no vamos a transmitir a las 2 de la tarde el tren. El tren se traslada a horas de la mañana. Vamos a estar desde la quinta Feria del Libro de Caracas, de 10 a 12 del mediodía. De 10 de la mañana a 12 del mediodía es un programa especial que vamos a sacar desde allá. Vamos a estar entrevistando a todos los lectores, también vamos a estar entrevistando las editoriales que se encuentran allí, ver cómo se está desarrollando la quinta Feria del Libro de Caracas, y pues estaremos junto con todo el equipo del Tren de la Tarde trabajando desde la Feria del Libro a partir de las 10 de la mañana y hasta las 12 del mediodía en una transmisión especial de la Radio del Sur. Por eso no estaremos con ustedes a las 2 de la tarde, pues ahí tendremos programación especial de la Radio del Sur. Son las 2:08, nosotros ya tenemos que ir a hacer la primera pausa musical. Nos vamos con música, ¿de dónde, señor Samuel? De Venezuela. Ali Alejandro Primera. Ali Alejandro Primera, ¿qué nos dice? La canción de la victoria, a propósito de los 17 meses de la siembra del comandante, Alejandro. Ok, los 17 meses de la siembra del comandante, hoy 5 de agosto. El señor Samuel no es todo un locutor, ¿no? Ali Alejandro Primera, desde Venezuela, nos canta y nosotros al regreso tenemos el dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso en el Tren de la Tarde contándoles que en España la crisis ha golpeado a los niños, aumenta la pobreza infantil y el país se sitúa en el furgón de la cola junto a países como Rumania, Bulgaria o Grecia, que tienen las tasas de pobreza más altas en el mundo y las ayudas sociales más bajas de Europa. Según el último estudio que ha hecho la UNICEF en España, la recesión económica en ese país y la escasa inversión ha dejado a más del 27% de los niños españoles en un umbral de pobreza. En un total son 2 2 millones de niños los que viven en riesgo de pobreza. Es un problema directamente relacionado con el desempleo de sus padres, pero también con los recortes y las políticas sociales. España dedica un punto menos en el Producto Interno Bruto a la infancia con respecto a la media europea. En los colegios cada día están más presentes estas dificultades y las desigualdades. Ojalá pronto se resolviera la crisis del gobierno español en el tema económico, puesto que allí pues pudiéramos nosotros ayudar de alguna forma a la infancia, que los niños son el futuro de cada una de las naciones. Y las autoridades de Lugansk en Ucrania se han declarado en situación de catástrofe humanitaria. Además, según la página web del ayuntamiento de Lugansk, la ciudad no se puede retirar la basura, puesto a la crisis, el conflicto que se está viviendo, lo que ha puesto al borde de la catástrofe ecológica. También se ha detenido el suministro de cloro en las instalaciones de abastecimiento de agua que se encuentra en una zona de los enfrentamientos armados. Debido a ello, al sistema de abastecimiento de aguas de Lugansk, el agua que está entrando y que está consumiendo la gente viene contaminada. Un cuarto de millón de habitantes de Lugansk y sus alrededores se han quedado sin electricidad también, y los expertos no pueden restablecer las comunicaciones debido a la hostilidad en la zona. Según un comunicado en la ciudad, ya casi se han agotado los alimentos. Uno de los problemas más graves de esa ciudad es la escasez de medicamentos. Los residentes no pueden adquirir medicinas necesarias. Solo unas pocas farmacias siguen funcionando e indican las autoridades de Lugansk que va a ser bastante complicado restablecer el funcionamiento total de la ciudad. Ojalá pronto se solucione este conflicto que se está viviendo en Ucrania. Y de aquí nos vamos hasta Rusia, justamente hablando de Ucrania, porque el presidente ruso Vladimir Putin ha ordenado a su gobierno preparar una serie de medidas contra las sanciones que impuso la Unión Europea y Estados Unidos, pero de forma cautelosa para no perjudicar a sus propios comerciantes. El presidente Vladimir Putin le dijo a su gobierno que preparara estas medidas para responder a estas sanciones que fueron anunciadas la pasada semana. En relación a Rusia, las herramientas políticas que buscan presionar la economía de la Federación Rusa son inaceptables, decía el presidente Vladimir Putin, y además contrarias a todas las reglas de regulaciones. También aseguró que las acciones, dejó entrever que serían económicas las acciones que tomaría Rusia para poder contrarrestar las sanciones puestas por la Unión Europea y Estados Unidos, deben tomarse además de forma cautelosa porque es al fin además apoyar a los productores de su país y no perjudicar a los consumidores. Pues ahí está la respuesta de Rusia en relación a este hecho que ha iniciado la Unión Europea y Estados Unidos. Y de aquí nos vamos directamente hasta el Ámsterdam, porque el Día del Orgullo Gay en esa ciudad ha homenajeado a las víctimas del vuelo M17. Miles de participantes en la celebración del Día del Orgullo Gay en Ámsterdam homenajearon a las víctimas del vuelo MH17 de Malaysia Airlines, siniestro en este que se dio al este de Ucrania, con 298 personas a bordo, en las que 196 eran holandesas. El desfile por los canales de la capital neerlandesa estuvo encabezado por un barco que portaba un lazo rojo hecho con flores en recuerdo a los expertos de la lucha contra el SIDA, que además han fallecido también en ese siniestro. Una conmemoración para que la organización contara con el apoyo de los familiares de las víctimas. Esto lo decía, obviamente, el director de la cadena NOS, que es una cadena que trabaja en pro de combatir el VIH. Pues bien, por esta iniciativa de la comunidad LGBTI en Ámsterdam. Y de allí nos vamos hasta el Reino Unido, porque en ese país han nombrado a un especialista abiertamente gay como enviado especial a un país en el que se castiga la homosexualidad con pena de muerte. Sir Alan Duncan, quien en 2002 se convirtió en el primer diputado del Partido Conservador en salir del armario, ha sido designado enviado especial en Yemen, un país donde la homosexualidad se castiga con la muerte. El Código Penal en el año de 1994 en Yemen, que al parecer niega a ser cualquier ciudadano de la comunidad LGBT, condena a los hombres solteros a enfrentarse a la flagelación y hasta un año de cárcel. Pues bien por el Reino Unido, que ha nombrado a este ciudadano, que obviamente es necesario realizarlo. Pues esa es la forma de poder combatir la homofobia. En un lugar donde la homosexualidad es catalogada como un delito de pena de muerte, pues ellos envían a un enviado especial, un representante legal, formal además de esa nación, como homosexual, abiertamente homosexual. Y de ahí nos vamos a Palestina. En medio del dolor y la tragedia por las constantes ataques a dicha zona, se ha desarrollado un juego de video que se llama Bomba en Gaza. Esta aplicación, que además pareciera un insulto hacia toda la población palestina y que va en contra de los derechos del mundo, apareció el día 29 de julio para Google Play, y esto ha encendido todas las opiniones a través de las redes sociales y de la web, justamente por el sentido de que, pues, la gente no puede jugar con el dolor de otros. Con un total de 1000 descargas, este videojuego ya ha sido retirado de Google. El jugador podía pilotear un avión de combate israelí y su objetivo era acabar con los terroristas, además de evitar atacar civiles mezclados con los terroristas de Hamas. Chris Doyle, director del Consejo para el Entendimiento Árabe Británico, declaró que este tipo de juegos glorifican el horror y la violencia de bombardear Gaza. ¿Cómo a alguien se le puede ocurrir en la vida, de verdad, crear un juego que sale de la masacre, de la situación tan difícil que está viviendo este país, del genocidio que está haciendo Israel en contra de Palestina? Pues es inconcebible pensar que alguien haya podido crear un juego de este tipo. Y cerramos el dato noticioso del día de hoy contándoles que Estados Unidos cerrará los albergues para niños y anunció una inversión más alta en las fronteras de ese país. El gobierno estadounidense ha informado que pronto va a cerrar los albergues que instaló en las bases militares de Texas, en Oklahoma y California, para dar cabida a los niños migrantes que cruzaron frontera ilegalmente y sin acompañamiento adulto. Kenneth Wolf, que es portavoz del Departamento de Salud, asistente social de los Estados Unidos, dijo que los albergues serán cerrados porque ha disminuido la cantidad de menores de edad que han tratado de entrar al país y porque han aumentado los espacios en otros albergues. Para el día viernes va a cerrar el centro de alojamiento de Fort Sill en Oklahoma y el centro base de San Antonio Lutland en Texas. También el de la base naval de Ventura en California, que estarán justamente cerrados para el día viernes. Los albergues han alojado un total de 7.700 niños migrantes desde mayo y junio, que fueron los meses en los que comenzaron a haber mayor cantidad de niños migrantes. Se quedan en promedio unos 35 días en varios albergues. El punto no es los albergues en Estados Unidos, el punto es la violación de derechos humanos de estos niños que por alguna u otra razón migran de su país solos, además, porque no migran con compañía de adultos, migran de su país solos hacia Estados Unidos, probablemente en busca de padres también, algunas mejoras probablemente de vida, porque son niños que se encuentran en algún momento en situación de pobreza, pero que sus derechos humanos son violados al momento de llegar a la frontera. Y es allí donde ha sido el punto focal de este hecho que se está revisando entre los países. El presidente de Salvador, el presidente de Honduras y también el presidente de Estados Unidos se han reunido para revisar esta situación, porque la violación de los derechos humanos de los niños en las fronteras es uno de los hechos más crueles que se ha dado allí, que no debería de darse, más allá de que los niños migrantes puedan tener alguna condición ilegal. Esperemos que se dé una pronta solución a este hecho de los niños migrantes en Estados Unidos. Dato noticioso. Dato noticioso. 2:21 minutos, nosotros finalizamos el dato noticioso, pero no sin antes recordarles que usted está en el Tren de la Tarde y que puede comunicarse con nosotros a través del 994-0660, que es el teléfono del máster de la Radio del Sur. También puede hacerlo a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde y @laradiodelsur. Tenemos que enviar un saludo aquí al compañero Ismat Mokun, que se encuentra en sintonía y estaba por allí tuiteando también en las redes sociales a través de nuestra cuenta en el Twitter, @eltrendetarde. Así como él, usted también puede escribirnos y nosotros con gusto vamos a estar revisando todas las informaciones, los comentarios, las solicitudes que ustedes nos hagan desde aquí. Nosotros nos vamos con música de Venezuela, ¿cierto? Radio Candela, es lo que va a sonar ahorita. Radio Candela, ¿cómo se llama el tema, señor Samuel? Cueros a reventar. Ahí está, para la gente que le gustan los tambores. Ahí está la señora América Millán, ¿no? Africanísima, esa raíz. Tambor a plena luz, resuena por ahí. Tambor a plena luz, negra vamos a salir. Cueros a reventar, corazón a latir. Cueros a reventar, nadie se va a dormir. We'll be right back.

escribió en su diario que ha atravesado la posteridad y acompaña a toda la especie humana. Ana Frank dijo: una y otra vez me pregunto si no habría sido mejor para todos que en lugar de escondernos ya estuviéramos muertos y no tuviéramos que pasar por esta pesadilla, y sobre todo que no comprometiéramos a los demás. Ana Frank, oculta en un sótano del horror nazi. Pero una niña de Gaza, Yasmín Al-Attar, de 10 años, cuando le preguntaron qué quiere ser cuando seas grande, ella respondió: no sé si viviré. El dolor de esa niña tiene que ser nuestro dolor, y por eso el presidente Nicolás Maduro pone todo el territorio de Venezuela a las órdenes de todas las niñas y todos los niños palestinos. Que vengan todas las niñas palestinas, que vengan todos los niños palestinos. Aquí tienen patria, aquí tienen suelo, aquí tienen cielo, aquí tienen vida, aquí tienen esperanza. Jorge Rodríguez, vocero del Partido Socialista Unido de Venezuela. Guerra mediática contra Palestina. ¿Cómo están, amigos y amigas? Les saluda Leticia Marinoni, su compatriota paraguaya en la Radio del Sur. Para ustedes, Surtámbula, de 8 a 10 de la noche, todos los jueves. Música latino-caribeña, opinión, información, agenda de arte, de espectáculos, compartiendo con ustedes. Martes y jueves, a las 8 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Sin que en un mar Te sale con locura para que tu vida se sienta alimentada, dulcita, con la memoria fresca. Soñale, hombre, soñale como esa niña que va entre el monte corriendo, que se hace joven, que se hace vieja, pero que sigue sonriendo. Miradle, hombre, mírala desde afuera, mírala desde adentro. Pregúntale qué siente en sus manos, su corazón, su pecho. Y vas venciendo. Por ella, hombre, tentado ante su piel, el color que hoy se distingue en un mar tan veloz, tan humano, que corre entre la tierra y el cielo de los nobles. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, 2:34 minutos, escuchábamos a Solimar Cadenas con Hombre, hermosa canción además de Solimar Cadenas, acá en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la radio del sur. Continúa en el estado Zulia la sesión especial de la Asamblea Nacional por los 100 años de el pozo petrolero Sumaque 1. Justamente desde allá está el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Acaba de terminar su discurso el ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, de Venezuela. Vamos a hacer un cambio de vía en el Tren de la Tarde y nos conectamos a la señal del Estado venezolano para escuchar parte de lo que está ocurriendo allí. Fíjense, en estos 14 años, 15 años de revolución, ha habido una inversión en lo social. Gracias a las políticas del comandante Chávez, gracias al comandante Chávez, digan lo que digan. 623.508 millones de dólares invertidos en materia social, invertidos en materia social. En ese mismo periodo, eso representa el 64% del presupuesto nacional. 64% del presupuesto nacional. En un mismo periodo de la Cuarta República, 14 años, 15 años, solo se invirtieron 80 mil millones de dólares. 80 mil millones de dólares, que era el equivalente al 36% del presupuesto. Pero jamás y nunca lo llamaron inversión social, sino gasto social, porque para ellos lo social era un gasto, casi que obligado, pues. Como pagar el agua, como pagar la luz, un gasto. Nosotros creemos que es una inversión. Ahora, ¿cómo se ve eso? Porque algunos dicen, no, eso es mentira, mentira. Yo les voy a leer algo aquí, que está aquí en el Plan de la Patria, ¿eh? Plan de la Patria. Reducción de la pobreza extrema en el año 99, 38,52. En el año 2011, 24,57 la pobreza. La pobreza extrema de 16,32 a 6,97. Ahí están la inversión. Índice, no, ese no. Esperanza de vida al nacer. Nosotros, los que vamos ya para viejitos, pasamos de 75,9 años en el 2000 a 77,6 años en el 2010. Las mujeres y los hombres, el año pasado, vamos avanzando. La meta es llegar a 78,9, esas son las mujeres. Los hombres del 69,9 años a 71,5 y esperamos llegar a 72,9. Las mujeres tienen más esperanza de vida que los hombres en Venezuela. Desnutrición infantil en el año 99 de 4,7% de los menores de 5 años a 2,9% en el 2011. Ahí está la inversión social. Tasa de mortalidad infantil por cada 1000 nacidos vivos en menores de 5 años. En el 99, 20,87. En el 2010, 15,98. Ahí está la inversión. Deserción escolar. En el 2001, 11,5%. En educación media, a 7% en el 2012. Matrícula universitaria. Escuchen esto, en el 98, 28%. En el 2011, 86,2%. Gracias a las misiones y grandes misiones. Pensiones, escuchen esto. En el 98 recibió el comandante Chávez 387.007 venezolanos en pensión, cobrando pensión. Para el 2012 ya iban 2.436.306 y creciendo. Ahí está la inversión social, 623.508 millones de dólares. Pero el compañero Rafael Ramírez hizo mención al tema de la faja petrolífera del Orinoco, que la habían vendido como faja bituminosa a precio de carbón, siendo generoso con el precio del carbón. Pensemos que es 10 dólares. Y ahorita se están produciendo 1 millón. Pensemos que está produciendo 1 millón de barriles en la faja. Por 10 dólares, que era el precio al cual se había negociado en la Cuarta República, por día, esto es importante, estos números, significarían 10 millones de dólares. Negociado a precio de carbón. Al precio actual son 100 millones de dólares por día. Una diferencia de 90 millones de dólares por día. Por año, si llevamos eso al año, serían a precio de carbón 3.650 millones de dólares. A precio actual son 36.500 millones de dólares. Una diferencia de 32.850 millones de dólares. Eso es en un año, pero en 10 años, a precio de carbón, serían 36.500 millones de dólares. A precio de petróleo serían 365.000 millones de dólares. Escuchábamos al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, quien hacía pues ya su intervención en la sesión especial de la Asamblea Nacional que conmemora los 100 años del Pozo Sumaque 1 en el estado Zulia, al occidente del territorio venezolano. Nosotros de inmediato estamos listos para viajar a Argentina. Acá vamos a tocar dos estaciones. Una estación que tiene que ver con las elecciones de Bolivia y otro que es una noticia que se acaba de conocer hace pocos minutos, y es que fue encontrado el nieto de Estela de Carlota. Y justamente tenemos en línea para viajar ya. ¿Ah? Vamos a viajar primero y después conversamos con Jorge Ubertale. Entonces con él nos vamos a la primera estación del Tren de la Tarde. Ahora sí, ya tenemos en línea al periodista argentino, también especialista en temas electorales, Jorge Ubertale. Jorge, bienvenido al Tren de la Tarde. Muchas gracias, buenas tardes. Estamos muy contentos de acá de Argentina porque se ha encontrado al nieto de Estela Carlotto, que es sobrino de mi amigo Kibo Carlotto, secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, del cual yo soy asesor. Así que estamos muy contentos. Ahora nos enteramos acá por la televisión, la agencia Telam ha dado la noticia y Estela Carlotto está anunciando, conjuntamente con Kibo, que ella ha encontrado a su nieto y Kibo su sobrino. Así que el nieto de Estela era hijo de Laura, hermana de Kibo, hija de Estela, que fue asesinada por la policía luego de dar a luz y estuvo prisionero en el centro del campo de concentración La Cacha de La Plata. Así que estamos muy contentos acá. Jorge, ¿cómo se logró dar con la ubicación del nieto de Estela Carlotto? Bueno, todavía no tenemos precisiones, porque mire, yo estoy acá mirando la televisión y me entero por televisión que han encontrado al sobrino de mi amigo y al nieto de Estela, o sea que no tenemos mayores precisiones. Estamos viendo por televisión que se ha encontrado al nieto de Estela y el sobrino de mi amigo, así que estamos celebrando, porque ellos están dando la noticia, tanto Estela como Kibo, como Guido Carlotto. El chico se llama Guido, el hijo de Laura, le había puesto Guido la mamá por el padre de él, por el marido de Estela, que se llamaba Guido. Y mi amigo, que es secretario de Derechos Humanos, el hijo de Estela, también se llama Guido, le decimos Kibo nosotros. Así que están haciendo declaraciones, hace un rato estuvieron haciendo declaraciones, tanto Estela como Kibo, que se había encontrado al sobrino de Kibo y al nieto de Estela, ¿no? Así que estamos contentos. Ahora tenemos que dar más precisiones, no sabemos todavía qué pasa. Bueno, nos contenta mucho, Jorge, esta noticia que nos dan desde Argentina, y poco a poco se van pues reencontrando las familias de las abuelas de la Plaza de Mayo. De verdad que nos alegra mucho. Exactamente. Pero ahora, bueno, cambiamos de tema y íbamos a hablar sobre el tema de las elecciones también en Bolivia. El presidente Evo Morales se plantea que tiene un 52% de aprobación de la intención del voto. ¿Cómo ves tú el panorama electoral en Bolivia y lo necesario que es que el presidente Evo Morales se consolide nuevamente en la presidencia de la República? Lo importante de la consolidación de Evo en la presidencia de la República es que se puede llevar adelante el proyecto que ha iniciado él en el año 2005, justamente de las oligarquías y las burguesías de América Latina, lo que quieren es abortar los proyectos revolucionarios, pacíficos, en función de que no se pueda reelegir un presidente. En este caso, la Constitución boliviana ha aprobado la reelección del presidente y nuevamente llegó a ser nuevamente presidente de Bolivia. Y justamente Bolivia es uno de los países, si no el país del cono sur, más radicalizado en ese sentido, porque justamente ahí en Bolivia es donde se están dando ahora una serie de encuentros. Otra vez hice un encuentro sindical antiimperialista en Cochabamba, ahora se va a hacer un foro de la ciudadanía de Luna Sur, también ahí. Y bueno, se va a ir profundizando la revolución en el marco del Estado plurinacional y multicultural de Bolivia, ¿no? Así que es muy importante esta selección, creo que va a dar algo más del 50%, y obviamente la oposición está totalmente desguazada, digamos. Hay un candidato que es Medina Doria, pero Doria Medina mejor, pero no tiene posibilidades de hacerle frente a Evo, porque el proceso revolucionario ha calado hondo en todos los sectores de Bolivia y ya es imposible revertirlo. Así que bueno, Evo va a ganar las elecciones en octubre y vamos a tener Evo más rato. Así que yo pienso viajar a Bolivia, a Cochabamba, ahora dentro de poco, ahí vamos a ya celebrar de antemano el triunfo de Evo, ¿no? Jorge, ¿cuáles serán los principales retos del presidente Evo de llegar a ser reelegido en este nuevo periodo electoral que tendría que asumir? Bueno, en este nuevo periodo electoral yo creo que serán las condiciones óptimas para que Evo gobierne, porque se ha sellado una alianza obrero-campesina en función de la transición al socialismo. Creo que otra vez yo les dije, pero les vuelvo a repetir, hace poco hubo un encuentro antiimperialista sindical en Cochabamba llamado por la Central Obrera Boliviana, y ahí se pudo conjugar la alianza obrero-campesina tan necesaria en Bolivia, que estaba de alguna forma fracturada desde la década del 50, a través de lo que es el socialismo científico, como objetivo de la clase obrera, el socialismo comunitario, como objetivo de la clase campesina y originaria, los sectores originarios. Así que en la conjunción de esta alianza, conjuntamente con sectores medios y con pequeños empresarios y también con comerciantes y demás, se va a llevar adelante el bloque histórico boliviano en transición al socialismo para construir una sociedad sin explotadores ni explotados y sin oprimidos ni opresores, ¿no? En cuanto a lo étnico-cultural. Bueno, Jorge, te agradecemos muchísimo. Sí, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur y nuevamente felicidades por ese encuentro del nieto de Estela Carlotto. Después se irá ampliando más las informaciones sobre el encuentro de... Ahora está otra vez hablando Estela acá en la televisión, pero yo estoy afuera de mi casa, así que no puedo escuchar lo que dice, porque estoy en un café, en un bar. Pero bueno, en poco tiempo se va a saber bien claramente. Y aparte voy a hablar con mi amigo, porque yo soy asesor de él en la Secretaría de Derechos Humanos. Claro. Pero él está con la madre y yo estoy acá, recién me entero, así que en unos minutos espero enterarme más y cualquier cosa me vuelve a llamar. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias por llamar. Gracias a ti, Jorge Ubertalli, periodista argentino y especialista en temas electorales. Nos cambiamos de vía. Vamos a conectarnos con Nacional de Telesur. También reporta el corresponsal de ese país también sobre el encuentro del nieto de la abuela de Estela de Carlotto. El nieto de Estela de Carlotto habría sido encontrado el día de hoy y se está anunciando justamente. Nos conectamos. Expectativa por lo que significa este símbolo de la recuperación del nieto número 111 por parte de las abuelas, pero un nieto que marca también este largo camino de búsqueda, marcando todo lo que significó este tiempo de lucha, pero también esta esperanza de seguir buscando aquellos nietos que todavía no se han encontrado, aquellos que están siendo buscados por sus abuelos, por sus padres, por sus familiares, y que todavía hay esa luz de esperanza de que pueden aparecer a partir también justamente de esta larga lucha que ha tenido una referente, sin duda, una de las más importantes, que estuvo postulada también para el Premio Nobel de la Paz, como te decía anteriormente, Estela de Carlotto, la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo. Se aguarda con expectativa lo que va a pasar de aquí en más, cuándo será el anuncio oficial, cuándo se dará la conferencia de prensa, cuándo se lo podrá conocer, pero más allá de las cuestiones periodísticas, sin duda, esta mujer, esta gran luchadora de la vida, hoy está viviendo ese momento soñado, esperado, ese hijo de su hija Laura que aquí acaba de aparecer, y de alguna forma marcando este camino que más allá de esa lucha que ella ha tenido por los derechos humanos, es un momento muy especial, muy particular para ella y para toda su familia. Claro que... Bien, escuchábamos allí el reporte que se hacía desde Argentina, el corresponsal de Telesur, con esta noticia que ya nosotros habíamos dado hace pocos minutos, también con Jorge Ubertalli. Después de 37 años se encuentra el nieto de Estela de Carlotto, quien es la presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina. El nieto número 111 de los nietos encontrados, aún todavía quedan nietos por encontrarse, va a seguir la búsqueda, están esperando el anuncio oficial, obviamente las declaraciones oficiales de Estela de Carlotto, y nosotros vamos a estar muy pendientes de llevarles a ustedes la información minuto a minuto acá en la Radio del Sur y en el Tren de la Tarde. Nos vamos directamente al corte, nos vamos con música. No, vamos a escuchar a la agrupación boliviana Atajo, a veces. Cuando me dejo tomar, a veces soy niño y es lindo, pero es un rato nomás. A veces me tocas y es cuando me siento en verdad. Me tomas y es cuando me dejo llevar. A veces me tiento y soy pecado mortal. Soy un puñal para limpiar. A veces soy alma, a veces soy carne, más veces. Me siento, a veces no más. La verdad. A veces soy llena buscando una sonrisa plena. A veces lagarto y nadie cree que estoy llorando. A veces soy alma, a veces soy carne, más veces. Buscándote a ti, buscándome a mí, buscando. Me siento, a veces no más. Ya regresa el Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2 y 54 minutos. Somos la Radio del Sur. Estado Zulia, 107.7 FM. Ante estas circunstancias de nuevas dificultades, del tamaño que fueren, la respuesta de todos y de todas los patriotas, los revolucionarios, los que sentimos a la patria hasta en las vísceras, como diría Augusto Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria. Un mes más de tu siembra, comandante, y seguimos en la batalla para honrar tu memoria. La patria sigue. La patria sigue. La patria sigue. Avance de noticias, Voces del Sur. 2:54 a esta hora iniciamos el presente avance informativo. Les saluda Jesús Emilio Flerit. El presidente de Bolivia, Evo Morales, estuvo presente en un acto en la ciudad de Santa Cruz, donde se mostró contento con la incorporación de Transierra a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPBF. Nuevamente estar presenciando este acto de seguir recuperando empresas para el pueblo boliviano. Las formas de recuperación a veces son con la nacionalización, a veces con la estatización y a veces también con la compra de acciones. Una alegría que los ductos que permiten exportar gas ahora estén en manos del pueblo boliviano mediante nuestra empresa YPFB y especialmente ahora llamada YPFB Transierra. Y al compañero Edwin Álvarez, bienvenido, hermano, para esta nueva responsabilidad que siempre prestará servicio al pueblo boliviano. La empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB, asumió el control del 55.5% de las acciones de la empresa Transierra, que produce gas natural desde Tarija, pasa por Chuquisaca y llega hasta Santa Cruz. Y desde Bolivia nos vamos hasta el continente asiático, porque las autoridades de China informaron que la cantidad de personas muertas durante el terremoto que asoló regiones de la provincia de Yunnan el pasado domingo ascendió a 410, con 12 desaparecidos y 2.373 heridos. Considerado el peor sismo en 14 años en esa zona del suroccidente del país, el fenómeno de 6.5 grados de intensidad provocó el derrumbe de 80.000 viviendas y daños severos a otras 124.000. Miles de policías, bomberos y soldados ayudan en las labores de rescate en auxilio a los miles de damnificados. De esta manera ponemos punto final al presente avance informativo y los invitamos a que continúen sintonizando nuestra programación. Pasen todos y todas muy buenas tardes. Avance de noticias, Voces del Sur. Mesa de la Unidad Democrática. Un saco de gatos. A principios de 2014, Leopoldo López y María Machado apostaron por una salida violenta del gobierno actual. Lo hicieron sin contar con el consenso de la Mesa de la Unidad Democrática. Ahora, Leopoldo está preso. María Machado perdió su curul en la Asamblea por violar la Constitución Nacional. ¿Cuál es el plan de la oposición para sacar a Leopoldo López de la cárcel? Escuchen esta perlita de Ramón José Medina, secretario adjunto de la Mesa de la Unidad. Bueno, para sacarlo de la cárcel no tenemos ningún plan, porque aquí el único que inventó el plan para estar en la cárcel fue el mismo. O sea, él fue el que se entregó, entonces es complicado. Sus declaraciones levantaron el polvo. Voluntad Popular exige la renuncia de Ramón José Medina. Por su parte, Antonio Ledesma intenta rescatar el barco que zozobra. Yo creo que a la MUD le hace falta un sacudón. Yo creo que tiene que espelucarse. Yo creo que hace falta que la MUD se ponga al lado de la gente. No se trata de que nosotros seamos, digamos que somos dirigentes porque somos dirigentes, sino vamos a dirigir al pueblo en la calle. Que hoy más que nunca es necesaria la unidad. Sin unidad no hay vida. Enrique Capriles dijo por su Twitter lo que todos saben. El plan de Leopoldo y María fue un fracaso.

sabes, en Venezuela las mujeres son la ley. Son la ley. Venezuela. 3:14 minutos, ahí nos decía la gente de Dampa Matala, Venezuela. Les comentamos que el día 7 termina la Semana Mundial de la Lactancia Materna, justamente Venezuela, que ha promovido desde el gobierno nacional esta iniciativa porque es un vínculo de amor entre la madre y el hijo. Semana Mundial de la Lactancia Materna, que comenzó el 1 de agosto y termina este próximo 7, el día jueves. Vamos a estar profundizando seguro esta información. También les quería comentar que se extendió el plazo de ayuda humanitaria para los hermanos palestinos. Traigan su aporte a la Casa Amarilla Antonio José de Sucre, sede de la Cancillería en Venezuela, en la Plaza Bolívar, en la capital de Caracas, perdón, en la capital del país, en Caracas, de 9 a 12 y de 1 a 5 de la tarde, desde el 31 hasta el 8 de agosto. Este próximo viernes finaliza, así que todavía pueden llevar sus aportes, tienen tiempo de llevar sus aportes hasta la Cancillería, la Casa Amarilla en Venezuela. Así que pues ustedes lleven. ¿Qué pueden llevar? Bueno, alimentos no perecederos, medicamentos, ropa que esté en buen estado, que ya ustedes no estén utilizando, la pueden llevar y cederla a los hermanos palestinos. Se van a enviar desde acá un avión de la Fuerza Aérea Venezolana para poder llevar esta ayuda humanitaria que desde Venezuela se está enviando a todos los hermanos y las hermanas palestinas que se encuentran pues en esta difícil situación y son víctimas de este genocidio que está realizando Israel en contra de este país y también de los pobladores de la Franja de Gaza. Nosotros con esta información estamos listos para viajar a la segunda estación del Tren de la Tarde. Y nos vamos hasta Colombia, porque allí vamos a conversar con el compañero Elkin Sarría, porque el foro de víctimas que se va a realizar en Cali, que se está realizando ya 5 y 6 de agosto, mañana finaliza, pues es parte también de las solicitudes que se han hecho en la mesa de diálogo de la FARC y el gobierno colombiano en La Habana. Elkin, bienvenido nuevamente al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Muchas gracias, Alejandro, y un saludo desde Contagio Radio para los oyentes de la Radio del Sur y el Tren de la Tarde. Elkin, cuéntanos cómo se ha desarrollado este primer día de foro, qué se ha dicho, qué dicen las víctimas, cuáles han sido las exigencias. Bien, pues el foro comenzó el pasado domingo y termina hoy. Se realiza en la ciudad de Cali aproximadamente 1.600 personas, según ha informado la Universidad Nacional, el Centro de Pensamiento y el PNUD. Se han hecho presentes en este foro. Hay muchísima controversia. Recordemos que antes de iniciarse este foro, incluso previo a la escogencia de las delegaciones de víctimas que estarán en La Habana, ya se había suscitado una discusión en torno a si los militares que habían estado retenidos por las guerrillas eran víctimas o eran combatientes capturados en combate. Y esta situación, esta discusión, pues generó en principio varias afirmaciones por parte de la guerrilla de las FARC. Y ahora pues se ha escuchado ya como el día de hoy que se acepta a cualquier tipo de víctima, incluso que los militares también pueden ser considerados como víctimas. Sin embargo, hacen la acotación de que los combatientes de las guerrillas que están en las cárceles como prisioneros políticos también deben ser considerados como víctimas. Digamos que ese es un primer elemento de debate, ¿son combatientes o son víctimas? Por otra parte, pues hay una serie de manipulaciones, han dicho algunas víctimas y algunos analistas, de quienes hacen presencia en esos foros. Por ejemplo, el día domingo se dio una discusión muy fuerte luego de una reunión que sostuvieron víctimas de las FARC con una delegada de la Procuraduría General de la Nación para este evento. Ellos, las víctimas de las FARC, salieron arengando y diciendo que querían que sus propuestas fueran escuchadas. Sin embargo, las víctimas de crímenes de Estado y de, las víctimas de crímenes de Estado que hacen presencia también allí, han afirmado que en muchas ocasiones en los foros regionales y en el foro nacional ha habido incluso más presencia de víctimas de las FARC que de víctimas de crímenes de Estado, entonces no entienden el porqué de esa situación o el porqué de esa exigencia, que más bien se está entendiendo como una especie de saboteo al foro de víctimas que concuerda con un saboteo a el proceso de conversaciones de paz por parte de fuerzas militares y personas que no quieren que se construya la paz. Es lo que dicen las víctimas que están participando. También el domingo se pudo constatar la presencia de un miembro de una organización neonazi en el foro de víctimas que estaba constantemente insultando a las personas que participaban, que llevaban allí sus propuestas y que eran víctimas de crímenes de Estado. Constantemente estuvo diciéndoles o refutando sus argumentos o insultándolos, lo cual fue llevó a un momento de desesperación por parte de las víctimas de crímenes de Estado que exigieron que esta persona se retirara, además porque no es identificado como una víctima ni de las FARC ni de los crímenes de Estado, por supuesto, sino una persona que estaba intentando sabotear esto. Esto más o menos es lo que se ha vivido, sin embargo, hay mucha esperanza. Esta mañana, por ejemplo, organizaciones del Frente Amplio por la Paz, gran parte de su composición es de víctimas o de partidos políticos o de organizaciones sociales que también están con la paz, pues exigieron un cese bilateral de fuego y dijeron: prohibimos al Estado colombiano y a la guerrilla de las FARC que se levanten de la mesa. Y también hicieron un llamado a que se abran ya los diálogos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, que se culmine la fase exploratoria y se pasen ya los diálogos formales, y también con el Ejército Popular de Liberación. Además, exigieron un cese al fuego bilateral para continuar aclimatando el ambiente de paz que tiene que vivirse en Colombia. Eso por el parte del foro. Sin embargo, un anuncio reciente de la tarde de hoy del presidente Santos en torno a que ratifica como ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, un ministro que se ha reconocido por estar, dicen, vociferando contra las víctimas y contra el proceso, pues ha caído bastante mal dentro de las personas parte de este foro, porque se esperaba que el gabinete que nombrara el presidente Santos fuera un gabinete que permitiera o que abriera por lo menos sus canales de construcción de paz, y eso pues no ha sido así, o no es la señal que está dando el presidente Santos con la ratificación del ministro Juan Carlos Pinzón. Se espera recoger, según ha dicho el Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional y el PENUS, son los organizadores de este foro, unas 500 propuestas de este foro que se han. También está en discusión el tema de cómo se va a escoger el grupo de 12 personas de víctimas que irá a dialogar con las partes en conversaciones en La Habana. Son 5, hay que recordarlo, y esas delegaciones aún no están claras, aún no están definidas, pero hay que resaltar lo afirmado por las FARC hoy, y es que recibirán a todo tipo de víctimas sin ninguna distinción. Elkin, en líneas generales, ¿cómo se ven los diálogos entre la FARC y el gobierno colombiano en la mesa de La Habana? ¿Cómo se ve la situación? ¿Se ve que pudiera darse avance? ¿Están como fríos? ¿Cómo se pudiera interpretar? Bueno, hay unas declaraciones recientes del presidente Santos en el sentido de amenazar la mesa de conversaciones si se continúa con las acciones de guerra por parte de la guerrilla. Eso ha sido interpretado por varios analistas como un contrasentido, como una afirmación bastante peligrosa, no por lo que se pudiera suspender en La Habana o por lo que se pudiera levantar la mesa de conversaciones, no solo por eso, sino también por el mensaje que está dando a la sociedad colombiana. Dicen los analistas que es necesario que den mensajes claros en torno a la paz, que la gente en las comunidades, en las zonas rurales, en las propias ciudades, sienta que se está construyendo paz. Una escalada del conflicto, no solamente digamos, en las localidades, allá en los sitios, sino a nivel político, a nivel mediático, también es necesaria. Entonces, en ese sentido, pues entendieron como mensajes poco acordes, contrasentido, como decían los analistas. Y esto, pues obviamente ha generado alguna cierta confusión, incluso resistencia de sectores de la sociedad a la construcción del proceso de paz. Por supuesto, son sectores, digamos, no organizados, no identificados, no ubicados dentro de un escenario, sino, digamos, la gente del común. En general, la percepción, podría decirse, del proceso de paz está algo confusa por ese tema. Sin embargo, el mensaje que se está dando en los foros de víctimas y el mensaje que están dando las víctimas y las organizaciones sociales es que realmente sí se puede, y además están exigiendo pues también actos concretos, y eso también pues empuja a mucha gente a pensar que sí es posible, a creerlo. Sin embargo, pues como les digo, hay que reiterarlo, hay mensajes confusos que tal vez estén minando la percepción de la gente del común, la gente en general, de lo que es este proceso de conversaciones. Por supuesto, dialogar en medio de la guerra fue lo que se acordó, sin embargo, se exige por parte de analistas, de sectores sociales, de gente que quiere la paz, que haya un cese al fuego para que la gente en los campos sienta que se está construyendo paz. Eso por una parte. Pero por otra parte, por ejemplo, ratificar al ministro de Defensa, ratificar al ministro de Hacienda, también da un mal mensaje a los sectores sociales. Pueda que sea posible firmar un acuerdo con las guerrillas, pero de allí a la construcción de paz y que este gobierno sea el que tiene esa respuesta, pues hay mucha distancia precisamente por esos mensajes poco consecuentes que está dando el presidente Santos. Y digo consecuentes con el discurso con el que fue elegido, que fue el discurso de construcción de paz, de lograr la paz. Por ello tuvo el respaldo de muchos sectores sociales que esperaban otros mensajes en la constitución del gabinete. Sin embargo, pues falta esperar el próximo 7 de agosto. En su discurso se espera también que emita mensajes claros y en la constitución del resto del gabinete, para que pues los sectores sociales que han ido perdiendo la confianza puedan recuperarla. Bueno, Elkin, te agradecemos muchísimo este amplio reporte de verdad y el aclaramiento de la situación en los diálogos de entre la FARC y el gobierno colombiano. Un abrazo desde acá, desde Venezuela. Muchísimas gracias a usted, Alejandro, a toda la gente de la Radio del Sur desde Contagio Radio. Bien, Elkin Sarría de Contagio Radio en Colombia conversaba con nosotros sobre este foro que se ha dado de las víctimas en Cali, en Colombia, y obviamente también sobre la situación de los diálogos entre la FARC y el gobierno colombiano. 3:26 minutos, tenemos que irnos a la pausa. Nos vamos con música de Colombia, Chuck It Down, No Les Copio. Hace daño a su semejante y no está bien. Habla mal de todo mundo, tocan de temas profundos, pero no saben quién es quién. Aumentan todo hasta los extremos. El disco duro de chisme lo tienen lleno. Andamos atalagando y haciendo creer que no, pero tienen cara de Babilonia y eso delata. Si ven pico dicen que fue beso. Si tienes venda dicen que tienes yeso. Y si en tu casa se quiebra un plato, ellos están allí como los gatos. Miau, miau, miau, me. Vienen las mujeres chismosas, no les copio. Hombre que habla mal de la cuerda, no les copio. Niña que ya se cerrucha y dice, shh, shh, no le copiaré. Vienen las mujeres chismosas, no les copio. Hombre que habla mal de la cuerda, no les copio. Niña que ya se cerrucha y dice, shh, shh, no le copiaré. Si saludas a la vecina, búscame a ti saque. Si no la saludo, le diste jaque mate. Si andas solo, pues porque ya te volteaste. Este es el rinta que está que vaya vuelva. Si saludas a la vecina, búscame a ti saque. Si no la saludo, le diste jaque mate. Si andas solo, pues porque ya te volteaste. Este es el rinta que está que vuelva. Vienen las mujeres chismosas, no le copio. Hombre que habla mal de la cuerda, no le copio. Niña que ya se cerrucha, dice, shh, shh, no le copiaré. Vienen las mujeres chismosas, no le copio. Hombre que habla mal de la cuerda, no le copio. Niña que ya se cerrucha, dice, shh, shh, no le copiaré. Con esa creatividad deberían escribir cuentos de hadas como los hermanos Gris. Si no tiene oficio, busca algo que hacer. Si mujer, busque hombre, si es hombre, busque mujer. No le haga más daño a los demás. Con esa lengua viperina nos van a matar. Ya los pesanos que vienen de vacaciones, si los ves con su prima, dicen que ella se la pone y se la pone. Vienen las mujeres chismosas. Vienen las mujeres chismosas. Hombre que habla más de la cuenta. Vienen las mujeres chismosas. Hombre que habla más de la cuenta. Niña que ya se cerrucha y dice, shh, no le copiaré. Vienen las mujeres chismosas, no le copio. Hombre que habla más de la cuenta. Niña que ya se cerrucha y dice, shh, no le copiaré. Vienen las mujeres chismosas, no le copio. Hombre que habla más de la cuenta. Niña que ya se cerrucha y dice, shh, no le copiaré. Vienen las mujeres chismosas, no le copio. Hombre que habla más de la cuenta. Niña que ya se cerrucha y dice, shh, no le copiaré. No le copiaré, no le copiaré,

12 del mediodía y 6 y media de la tarde. Noticiero Voces del Sur. La información y la comunicación de nuestros pueblos. Solo por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó. Solo corporaciones, quien tiene más, más, más acciones. Trozos gordos, poderosos, decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista, derecho pues de hilo fascista. Golpista disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina. Rota la calle, no calle, la calle se raya. La calle, no calle, debate que está ahí. Ya todo lo quitan, todo lo venden. Todo se lucra, la vida, la muerte. Todo es negocio, bajo tu tordo, semilla, pascuala, metido ese borde. Tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó. Cambiamos de vía en El Tren de la Tarde, nos conectamos a la señal de Telesur. A esta hora habla Estela de Carlotto, quien ofrece rueda de prensa porque encontró justamente a su nieto que tenía buscando ya 37 años. Vamos a escuchar, no, va a ser en breves minutos. Entonces continuamos con ustedes acá en El Tren de la Tarde a través de la Radio del Sur, y escuchábamos era Anita Tijoux con Shock desde Chile, porque esa va a ser nuestra próxima estación. Antes de eso, los vamos a invitar entonces a escuchar primero el poema de Amat Jacob del día de hoy, que dice Para un mártir. Para un mártir, de Amat Jacob, poeta palestino. No, no, no porque hayas declinado tu sonrisa bautizada de luz se mustió. Una banda de gaviotas levanta tu rostro delicadamente y nos aúpa una procesión matrimonial de ceniza. No porque hayas amanecido los girasoles se han inclinado. Unos corceles se ascuan levantando tu cuerpo, hecho de diamante y resplandor, y te difunden en cinco direcciones, humo y relinchar. No porque hayas apagado tu fuego de revolución, menor es su extinción. Caravana de ninfas con cuencos llenos abrazan la revolución con sus pestañas y te llevan salumbres, relámpagos y rocío. No tenemos marmita que hierva, nosotros los discípulos exiliados. No hay hollín con que manchar nuestras trigueñas caras, nosotros los auténticos ajenos. No hay vestidos que dividir sobre nuestros cuerpos. No hay cabello que mesar en este severo otoño y la invasión de los extensamente. Emerge en el reino del relincho y de la luz, ícono de brosa, en el cuello de los muchachos de la patria, y emerge un ave fénix y acontece. ¿Cuántas veces se sacian al romper los espejos del alma? ¿Cuántas veces tragamos las ascuas? ¿Por qué morimos? Nosotros los que venimos del útero de la luz, ¿vamos al reino de la luz? Emerge un viento de sarcente, en un trono te envuelve, te memorizan los que empañaron un sueño, un crisantemo único en tierra devastada. Mariposa de sueño en una civilización desnuda, menos de muerte. Te guardan los que tu sangre han guardado y escriben, fue un verbo de muerte y eres artículo de vida. Para un mártir, de Amat Jacob, poeta palestino. Escuchábamos ahí el poema de Amat Yo Kow del día de hoy. Les comentamos, entre otras informaciones, que el Centro Nacional del Disco de Venezuela, junto al Poder Popular, han conformado una red que se llama Red Nacional de Sonido, con base en los encuentros realizados por los integrantes del Poder Popular Discográfico el pasado sábado del mes de julio en el estado Sucre, en Portuguesa, Lara y Caracas. Esta red de sonido quedó fundada oficialmente por los músicos y artistas, del quehacer sonoro de Venezuela. Durante estos encuentros se recogieron además propuestas del pueblo organizado y músicos del país para el diseño de una política discográfica musical que inclusiva como parte de los lineamientos de esa organización popular, compuesta además por artistas y agrupaciones de diferentes estilos musicales, quienes tienen como visión visibilizar, convocar y construir políticas públicas integradoras. Los integrantes de la red tienen la tarea de ser un colectivo que promueva el trabajo artístico de todos y se apoyen mutuamente mediante la convocatoria a sus diversas presentaciones musicales a través de diferentes redes sociales, donde publicarán sus convocatorias, invitaciones, reflexiones y propuestas. Allí las redes sociales de esta red son en Instagram, Red del Sonido, en Facebook, Red del Sonido, y en Twitter, Red del Sonido. También pueden escribirles por un correo electrónico, reddelsonido@gmail.com. Los encuentros regionales del Poder Popular Discográfico también sirvieron para apoyar esta red, y pues obviamente la Feria del Sendis, también Venezuela Disco, también sirvió para poder tener información sobre esto. Y justamente uno de los tantos cantautores apoyados por el Centro Nacional del Disco es el cantautor venezolano Víctor Manuel Bolívar, quien inició a finales del mes de julio una gira por Argentina y Uruguay llamada Tránsito en el Sur. Esta gira, producida por Kellins Herrera junto a Pisada y Huella Producciones, con la colaboración del Centro Nacional del Disco, busca pues que este músico venezolano recorra a estos países, dejando mostrar su música en toda la parte sur del continente. Él inició el 26 de julio en el marco del festival Llegando a Montevideo, que en su segunda edición fue llevado a cabo en la mítica Sala Zitarrosa, que está compartiendo escenario con Ezequiel Borra de Argentina, Carla Lamboglia de Panamá y la banda colombiana Puerto Candelaria. En la provincia de Buenos Aires, de la República Argentina, también se destacaron sus participaciones en el Club de Arte Vuela el Pez y en la estación ubicada en la ciudad de Campana, fechas coproducidas por el sello discográfico Elefante en la Habitación, una plataforma argentina de artistas independientes que es autogestionada, y también la banda Ratola, que es un grupo de músicos aliados de este sello discográfico. El artista venezolano finaliza hoy hace parte también de esta gira en El Emergente, que para luego desplazarse a la ciudad de Montevideo. No finaliza hoy la gira. Hoy se presenta en El Emergente y luego se va a la ciudad de Montevideo con miras a participar en otros encuentros musicales con músicos de esa ciudad. Entre los que destacan el Centro Cultural Simón Bolívar, que es un espacio programado en la Embajada de la República de Venezuela en el Uruguay. La gira, desde el punto de vista de Bolívar, es una excusa para propiciar encuentros de integración entre la patria grande y los países, obviamente, que están unidos por un solo sentimiento, que es el sentimiento revolucionario. Pues usted puede ampliar esta información en la página web de la Radio del Sur, donde están fotos además y videos también de lo que está presentando Víctor Manuel Bolívar en el Cono Sur. Nosotros a esta hora y con esta información tenemos que despedir ya el Tren de la Tarde. Son las 3:44 minutos, trabajamos para ustedes el día de hoy Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos Samuel Romero y el compañero, se me olvidó el nombre, debe ser que es Pichirre, seguro. Jeffrey Evariste, no, yo creo que no se me olvida de aquella. Jeffrey Evariste, que está supliendo al señor Carlos Escobar en la producción de este espacio, y Elixa Vázquez, y en la coordinación general de la Radio del Sur, Daimi Peña, en la presidencia de la estación de Cire Santos Amaral. Nos vamos con esta frase, este pensamiento del día de hoy. A los hombres de carácter les gusta oír hablar de sus faltas, y a los otros no. Eso lo dice Aristóteles. Nosotros nos vamos con música que el señor Samuel no me ha dicho cuál es, pero... Ah, claro que sí. ¿Y a mí por qué se me olvidó? Yo no entiendo, de verdad, hoy qué está pasando, ¿no? Bueno, pero bueno. Nos vamos con Mercedes Sosa y Gustavo Cerati. Ellos nos cantan Zona de Promesas, del CD de Cantora, de Mercedes Sosa, que es un CD de duetos que hizo. Nosotros mañana, recuerden que no vamos a estar transmitiendo a las 2 de la tarde el tren de la tarde, sino que de 10 a 12 tenemos una transmisión especial desde la Feria del Libro de Caracas. Así que sintonícenos a las 10 de la mañana para que viajen con nosotros por las informaciones de la lectura del libro. Mañana tenemos un tren muy, muy cultural para todas y todos. Nos vamos, Zona de Promesas. Hasta mañana. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. Está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que río sangre y calme. Contarle mis plegarias. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Bucear en silencio. Tarde en llegar y al final hay recompensa. Tarda en llegar y al final hay recompensa. En la zona de promesa, en la zona de promesas, en la zona de promesas, en la zona de promesas. Esto fue El Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.